Daniela del Valle de Quintana. Amigos oyentes, nuevamente estoy con ustedes. Es muy grato para mí volver a hacerlo, volver a estar aquí en Misterios y Revelaciones. Agradecemos sus llamadas al 488-0000 para felicitarnos y también para aportarnos ideas que ya estamos materializando con la ayuda de Dios y el aporte de ustedes, como lo ha hecho Ana Karina de Buenos Aires. Asimismo, de todo corazón, anhelamos que los mensajes espirituales y la música clásica que difundiremos vibren en sus corazones y sean de gran utilidad para renovar emociones gratas para el espíritu. Bueno, esta noche tenemos una invitada muy especial, la señora Vitalmina Aguirre, de la Escuela Osirión Principado del CA, de la calle Aníbal Troilo, 1570, barrio Pueyrredón. Señora Vitalmina, bienvenida a nuestro programa Misterios y Revelaciones. Mucho gusto, buenas noches a los oyentes. Bueno, me han otorgado en esta radio el espacio para referirme a una ciencia ancestral de la que aborda mi escuela. En este caso sería la astrología. Justamente, a ver, una reseña histórica, algo así como para que nuestros oyentes tengan, y a su vez, ¿para qué nos sirve la astrología? Muy bien, la astrología es una ciencia matemática. Es tan antigua, diríamos, como la humanidad o como el proceso de la humanidad misma. De hecho, que mi escuela lleva el nombre de Osirión, refiriéndose al templo más antiguo que se conoce sobre el planeta. En este templo de Osirión, que está cercano a la laguna de Asuán, en Egipto, es un monumento, sin duda, que fue hecho para el dios Osiris en su momento. Está totalmente inundado y en las escalinatas se nota la marca aún de lo que es la estrella, lo que es la flor de la vida. La flor de la vida como génesis de todas las vidas, de la vida de género humano o de la vida en este planeta. Cuando nosotros hablamos de vida, lo hacemos en tres dimensiones, o sea, estamos hablando de un plano luminal, en el plano de las ideas, en el mundo de la ideación, en el mundo del concepto, que es donde uno digiere lo que va lógicamente subir, a sublimarse y aprender, y por último, el ejercicio en el vital, que lo vamos haciendo, es una intercomunicación entre el mundo de las ideas y el mundo físico, ¿sí? Vitalmina, el nombre astrología, el eso de astro, ¿por qué a qué se refiere? Logos es entendimiento y conocimiento, y lógicamente estamos hablando del entendimiento o del logo de las estrellas, de conocer la posición de las estrellas. Paso a explicarle, mire, es una ciencia antigua, ya los caldeos, los persas, los medos, que fueron todo el pueblo del Bajo Egipto, que luego lo integró el faraón Menes, que fue del Alto Egipto, donde centraliza el poder, y todo este tipo de mancias ya se utilizaban, la descripción del proceso cíclico de las estrellas y cómo influían en la naturaleza, en las cosas, y lógicamente cómo influyen en la totalidad del ser y la persona. Entonces, para referirnos a astrología, debemos decir que cada acontecimiento, cada nacimiento, cada cuestión que pasa en lo visible tiene una razón específica en un nacimiento mucho más profundo que nos lleva lógicamente al principio universal de la vida, que baja fluyendo entre un compendio de relojes, que vamos a decir, y lo vamos a relacionar con nuestro sistema solar. Estos grandes relojes que nos van marcando no solamente lo que vamos haciendo en esta vida, sino lo que hemos hecho en otra vida y cómo venimos evolucionando, nos lo marca lo que nosotros le llamamos la carta astral. ¿Cómo se hace una carta astral? ¿Cómo es carta astral? Carta astral o carta natal, como es lo mismo, lo decimos de diferente forma, pero los astrólogos sabemos que nos referimos precisamente a esta misma cuestión. Cuando un ser humano nace, nos vamos a referir específicamente al ser humano, el cielo, o sea, todos estos relojes, los planetas, las distancias, queda grabado, ¿no es cierto? Es un movimiento o es un momento único en que los planetas están de determinada forma, en determinado lugar, cada cual girando en sus diferentes eclípticas, ¿no? Tenemos planetas mucho más cercanos, tenemos planetas mucho más lejanos. Entonces, cuanto más lejano el planeta, quiere decir que la incidencia que va a provocar es mucho más, diríamos, profunda, porque lo que nos va a pedir es un cambio a nivel de los relojes, el reloj mayor, diríamos, a nivel sidéreo y con relación a la multiplicidad de vidas que el ser humano tiene como ejercicio de aprendizaje en este planeta. ¿Se comprende? Entonces vamos a, nosotros los astrólogos marcamos esta carta astral, es una cuestión matemática, que se va a deducir acorde a la calidad de lo que el planeta me dice, acorde a la distancia angular que hay a los planetas, vamos a decir que esta persona tiene tal o determinada función que hacer en este plano. O sea, que nos puede señalar determinadas cualidades o características del ser humano. Muy bien, cuando hablamos de cualidades positivas o cualidades negativas. Vivimos en un mundo de dualidad, quiere decir que la experiencia tiene su rasgo positivo, pero también vamos a tener un rasgo negativo que superar, ¿no es cierto? O sea, tenemos una ayuda y lógicamente un algo que traspasar o algo que trascender. Como estamos hablando de este mundo dual, si yo digo, por ejemplo, tengo una determinada distancia angular entre un planeta y otro, me estoy también refiriendo a geometría. Es decir, que si tengo una distancia angular en que me marque un ángulo isósceles, no va a ser exactamente igual que me marque un ángulo de un ángulo rectángulo o un ángulo obtusángulo. Todo eso va a ser a la característica de la función de una persona. Cuando una persona nace, trae una esencia. La esencia, chispa divina, integración del cosmos, Cristo interno, lo podemos llamar claro, como cada cual de nosotros exacto, quiera, ¿verdad? Exactamente, el ser. Pero cuando el ser se integra en el plano físico, quiere decir que ya está en el circo, en el círculo de la permanencia, que es algo que se va a morir, lógicamente, va a permanecer y va a diluirse en un espacio de tiempo cuando nos pongamos viejos. Pero esta esencia trae en sí mismo determinados talentos, que es lo que el ser humano va a tener que, diríamos, de alguna manera, como para graficarlo, gastar. ¿Se entiende? Si yo soy cabalista, mi escuela enseña cabala hebraica también, entonces quiere decir que esta esencia de lo que me habla la cábala me va a traer junto con esta esencia y este talento, como dice la Biblia, algo para gastar, y eso va a estar inmerso o incluido en lo que nosotros llamamos personalidad o destino. Quiere decir que cada ser humano se traslada en sí mismo con todo su escenario. Ustedes son parte de mi escenario como yo soy parte del escenario de ustedes. O sea, si yo he venido acá, quiere decir que había una función que hacer, algo para decir y algo para llevar. ¿Me entiende? Sí. Sí. La carta natal es una astrología numérica, en cierta forma. Todo es matemático. Matemática, ¿cierto? Todo es... Pero eso no significa que puede haber una predecir un futuro. Buena su pregunta, porque usted me está hablando de la predestinación y nosotros los astrólogos no podemos inhibir lo que es una predestinación. Una persona viene predestinada con este campo energético que yo le digo, lo que nosotros vamos a resolver como destino. ¿Cómo se sale del destino? Se sale tomando conciencia de lo que somos, a lo que hemos venido, y para eso nosotros somos como unos proyectores. Proyectamos lo que tenemos adentro y lo que tenemos que aprender, y este proyector, cuando se da cuenta y realmente se convierte en un espectador que dice, bueno, esto me pasa por determinada cuestión que tengo que cambiar, si hace ese clic de me doy cuenta, entonces aplico, lo sublimo, lo he aprendido y ya lo he superado. ¿Se entiende? Sí, entonces, bien. Estas diferencias angulares que yo le digo los planetas es lo que me va a marcar lo que nosotros llamamos arquetipos o moldes psicológicos. son arquetipos psicológicos, arquetipos emocionales, arquetipos de respuestas, ¿no es cierto?, que estamos predeterminados, porque en esta instancia y en esta vida es como si yo estuviera en un determinado grado y es algo específico que tengo que aprender. Y termina, ¿sí? Toda esa información que le puedes dar a tus pacientes, diríamos, o a mis tus alumnos, consultantes, sí. Sí, a tus consultantes, sí, sí. Le podés así ayudar en cierta forma si ves cosas negativas en ellos. Es muy buena la pregunta. En realidad, te cuento, nosotros podemos incidir de alguna manera, decir, mira, estás actuando bajo este molde arquetípico. O sea que más o menos haríamos la tarea de psicólogos, ¿no? Claro. Este es el arquetipo funcional que estás repitiendo muchas veces y lo que tienes que hacer es darte cuenta de determinada cuestión. Particularmente en mi caso, me gusta más la docencia, porque a medida que el alumno va mirando en lo que va fallando en forma repetitiva, va cambiando, va progresando, es como una autocuración, es uh-huh. un autoconocimiento para poder superar y superar las propias marcas, digo yo, ¿no? Claro. Algo que ya viene como marcado en... Exactamente, quiere decir que si nosotros en esta vida no hemos tenido el progreso suficiente, quiere decir que lo que no pude darme cuenta de esta proyección, voy a venir en otra y lo voy a corregir. Entonces vamos a decir que la astrología también está ligada a la creencia del karma, está ligada a la creencia de la transmigración del alma. ¿Sí? Está bien, justamente. ¿Sí? Bueno... ¿Alguna pregunta que le puedes hacer? ¿Cuál es el objeto de la astrología? El objeto de la astrología, inminentemente, de mi particular punto de vista, es que la persona se conozca a sí mismo y pueda, trascender la barrera de la propia humanidad para lograr ser esencia. No solamente lo podemos ver de la astrología, si vos me das el nombre de una persona con su fecha de nacimiento, a través del orden que me significa el número, como estamos hablando de matemática, sí. El nombre va a tener la resonancia de todo esto que te describo, esta distancia sí. angular, sí. de esta comunicación geométrica, uh-huh. lo voy a ver en el nombre y la fecha de nacimiento. Uh-huh. De igual manera lo voy a equiparar a las láminas del tarot. O sea que lo que hago yo en la escuela es entrelazar todas las ciencias, por eso es una escuela uh-huh. de formación en ciencias ancestrales, y el alumno lo que va haciendo lentamente es producir una capacidad de intuir, uh-huh. que también están cruzadas con otras mancias, como lectura de manos, lectura uh-huh. de rostro. Entonces cuando una persona se presenta a nuestro consultorio por el hecho de su forma de pararse, de forma de gestualizar, la forma de mirar, todas las formas no nos uh-huh. pasan desapercibido de uh-huh. ningún punto de vista. O sea, yo siempre digo a los alumnos, medio en broma, medio en serio, sí. no somos brujos porque somos brujos, somos brujos porque aprendemos a observar uh-huh. absolutamente hasta el último detalle uh-huh. en un ser, en lo que trae en su carta, en lo que trae en su nombre, uh-huh. en lo que trae en su resonancia física, externa, uh-huh. y todo lo que le va pasando. Viene y me dice, me pasó tal cosa, suponte, bueno, tuve una discusión en la calle, iba manejando, y yo digo, bueno, ahí fue un cruce, o una cuadratura, o un mal aspecto entre Marte y Mercurio, porque claro. Mercurio representa la comunicación, los vehículos, okay. y Marte la agresión y la violencia, ¿sí? Uh-huh. O sea que todo tiene una explicación. Todo para nosotros, para todo. O sea, lo que el otro habla, sí. yo lo voy a traducir en símbolos, sí. lo voy a asociar con imágenes, del tarot dentro de la cabeza uh-huh. y voy a poder darle desde este lugar sí. una respuesta. ¿Se sí. entiende? Sí, sí, claramente. Nosotros pusimos el día miércoles justamente considerando por Mercurio la comunicación, la información, los mensajes y todo eso. ¿También? Buenísimo, espectacular, buenísimo, muy bueno, pero... a ver, te voy a hacer una diferencia. Cuando yo hablo de comunicación, hablo de Mercurio. Ustedes pues van a, si lo miramos de ese lugar, arquetípicamente lo que vamos a hacer va a ser traer una gran cantidad de material diferente que puedan servir o no, ¿sí? El que va a ser la síntesis del aprendizaje es otro planeta que se llama Júpiter. O sea, este trae la información y se clasifica luego para poder integrar y sublimar un aprendizaje. Eso ya es otro planeta. Claro, ¿se comprende? Claro, sí, cada planeta tiene su regente y ese regente controla determinadas características. Exactamente, humanas. Exactamente, porque si hablamos de Mercurio, hablamos de la comunicación, si hablamos de Venus, hablamos de la atracción, pero no solamente la atracción es de los seres, sino como voy a traer circunstancias benévolas a mi vida, voy a traer circunstancias de cómo ganarme la vida, de cómo tener una previsión para mí en forma habitual. Mira, Vitelmina, sí. Vos sabés que contigo he escuchado cosas así muy importantes, cosas que con otros llamados astrólogos directamente quieren hacer predicciones así sin tener ese conocimiento, esa base de toda la astrología verdaderamente. Eso viene de los egipcios, hay astrología hebrea, caldea, egipcia la principal, ¿cierto? Y todos lo buscan como predicciones. En realidad te digo que la predicción existe y está incluida entre esta situación, porque si vos tenés un patrón determinado, voy a hacer de cuenta que es una impresión mimeográfica. Si yo hago una impresión y vos no has cambiado, la impresión va a salir siempre igual. Entonces claro. Ya, de la manera que te veo actuar y vos no cambias nada, voy a predecir que, lógicamente, te encuentro hoy, te voy a encontrar dentro de una semana y vas a estar actuando claro. Igual porque no hubo un clic dentro de la conciencia. Claro, ¿Se, sí. ¿Se comprende? Sí, sí, sí. Sí. Quiere decir que estoy claro. Predestinado a determinada cosa que puedo cambiar con la razón. La razón, que es el instrumento principal, que es lógico, secuencial, pero tengo algo, otra aprendizaje mucho más elevado que tiene que ver con Urano para nosotros, que es la intuición, el hacer canal con la propia esencia. En Cábala diríamos el ángel de la guarda o el ser superior. Entonces me comunico con ese ser en meditación y en silencio para que él me intuya qué tengo que ir cambiando en este proceso que nosotros de afuera, de personalidad, llamamos como destino. Y eso, uh-huh. Y la astrología que se da por intermedio de esas máquinas de cálculos, así todo, creo que es computación y todas esas cosas, no es la astrología intuitiva de los astrólogos. Mirá, me hace gracia porque sí, la mayoría de mis compañeros astrólogos, a los que respeto enormemente, la mayoría de las cartas las bajan con computación. Yo a mis alumnos les enseño trigonometría, o sea, astronomía, trigonometría, entonces ellos tienen que saber hacerme la mano, la carta, ¿no? O sea, claro, sí, sí. La máquina es una máquina, puede sí. Ser terriblemente certera, pero en el hecho mismo de hacer el mandala y de trazarlo, yo me voy centrando y concentrando en cada uno de los arquetipos para sí. Poder ver realmente cómo esta persona es y qué teóricamente tendría que hacer para progresar, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Muy bien. Hemos tenido una linda enseñanza. Sí, te agradecemos mucho, Vitelmina, y esperemos que sigas viniendo acá sí. Con nosotros en nuestro cuando, programa. Cuando vos usted, hablaste usted. Sobre la Cábala Hebrea, seguro que te ha hecho más vinada, todos esos sefiras, los conoces. Sí, las sefiras, las 10 sefiras, o sea, para los hebreos, bueno, el mundo ese es un tema que me gustaría que una próxima visita lo expliques y nos des esa enseñanza. Con muchísimo gusto. La agradecida soy yo de su invitación, de estar en su programa. Muchas gracias a todos. Vos sabés que nuestro anhelo, el anhelo de misterios y revelaciones, es llevar para tratar con los mensajes que podamos darse mejor en la vida de las personas. De eso que se cambia, trata. Que cambie. De eso por se algo trata. Hemos venido para cumplir una misión de mejorar, de evolucionar el ser humano. Exactamente, hemos venido al vicio, hemos venido a aprender acá. Y te agradecemos nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches, sí. Buenas muchísimo noches. Gusto, muchas gracias y gracias a los oyentes por estar escuchando. Ustedes escucharon a la señora Vitelmina Aguirre de la Escuela Osirión Principado del CAP, en la calle Aníbal Troilo, 1570, barrio Pueyrredón. Y si gustas, puedes dar tu teléfono. Mi teléfono, el teléfono de la escuela es 451-5800 y el celular es 155-126-449. Bueno, nuevamente, gracias. Muchísimas gracias a ustedes.